Muy buenas noches a todos y feliz año nuevo. Vaya eso por delante en este primer Meri Podcast del 2015. Espero que hayáis pasado unas vacaciones y unas fiestas dignas de vosotros y que encaréis este 2015 con la energía que va a hacer falta para el que se vislumbra, creo yo, como un año por fin a la altura de la generación actual de consolas, al menos en lo tocante a títulos y promesas con brillo propio, ¿no? Tras un titubeante, creo que lo podemos calificar así 2014 en ese sentido. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy, para volver tras el parón navideño, de los títulos que tenemos ya marcados con grandes letras rojas en la agenda del nuevo año y de por qué son estos y no otros los que nos hacen creer que, gracias a lo que está ya a la vuelta de la esquina, las plataformas punteras de la actualidad van a despegar como todos esperamos lo acaben haciendo de una vez. Pero bueno, no me voy a enrollar más, queremos también saber qué estáis vosotros esperando de este 2015, así que podéis ir ya mandando vuestros mensajes vía Twitter, está Albert ahí muy pendiente de lo que decís. Yo presento a Don Nacho Ortiz, que está el hombre por ahí esperando. Muy buenas, tío, ¿cómo vas? Pues esperando como todos los demás, bien, reincorporados ya todos de las vacaciones del parón navideño, por cierto, muy prolífico, tuvimos fiesta retro vintage. Meri Station, un abrazo muy grande para toda la gente de esa asociación que mantiene el espíritu vivo de los recreativos de los 90 y de los 80. Y bueno, también vaya por delante, pasé unas vacaciones fantásticas en Tenerife con mis amigos insulares. Desde aquí un fuerte abrazo para todos y para toda la comunidad de Street Fighter 4 de allí, que también tuve la ocasión de estar con ellos. Y bueno, vamos a ver que tenemos un programa bastante fuerte con los más esperados del año y con un catálogo anual de más de 160 juegos bastante potentes. Así que, como dirías tú, dale placer. Sí, señor. A ver si se lo da también Albert, el hombre cómo se reincorpora después de las vacaciones. Mucho polvorón o qué, tú. ¿Qué ha dicho el otro, eh? Así, así, pensaba, así. Pensaba que ibas a decir ¡sí! ¡Sí! Mira el salva que ha caído esta. Bueno, ya está, 2015. Vamos allá, hostia, vaya vacaciones hemos pegado este año, tío. Estamos estás deseando el buen año a la gente y estamos a día 12 ya. Un mes, tío, es entero, una cosa un poco dramática, es verdad. Este año ha sido un mes entero, ¿Cómo ha encajado esto? Bueno, venga, vamos a tirarle a esto, que la gente ya está ansiosa de podcast, así que yo me voy a Twitter, que la gente va a empezar a comentar los temas de hoy que me gustan un montón. Y me gusta más lo que tenemos preparado, Nacho, para toda la gente. Sí, tenemos preparado. Vamos a seguir dándole cañas. Sí, muchas cosas. ¿Está por ahí Salva o no está? Pues sí, iba a hacer la broma de ha vuelto el podcast, pero claro, me la ha pisado el tío este y no sé qué hacer. Bueno, pues muy buena Salva, muy buena Mote para ti también. Buenas a todos. Señor Relaño, ¿qué pasa? Muy buena, Juan. Oye, qué bueno el podcast topi de fin de año. ¿Te gustó? Que nos quedó redondo. Sí, tremendo, quedó, Fetén. Un poco largo, pero bueno, a mí me gusta el largo. Así que, problemas ni con las sintonías, ni nada. Qué ninguno. Esto te has dado cuenta, es un drama, tío. Que semana tras semana es. ¿Dónde saltará la incidencia? Ay, señor. Bueno, menos mal que al final lo que cuenta es lo que decimos, porque si no. ¡Dios santo! ¿Está por ahí Enrique o no está? Sí, sí que estamos. Y yo iba a imitar al gritito de Cristiano Ronaldo, pero me lo voy a ahorrar. Pues qué aburrido, tío. Grita, Enrique, grita, desahógate. ¡Sí! ¡Jabote! ¿Qué tal, señores? Feliz año nuevo a todos, compañeros, a los oyentes. Y eso es, que un parón de un mes casi, pero qué buen tema hoy, que por fin vamos a hablar del que va a ser el mejor año de lo que llevamos de siglo XXI. Bueno, bueno, Pinta, hombre. Espera. A ver si no se desinfla como el 2014, mejor que ha sido. Mejor año de lo que llevamos de siglo XXI, anda. Hombre, piensa, este pinta mejor que 2008, así que venga, por él. Bueno, pues empezando que el bueno era 2007, pero bueno, sigamos. No, hombre, ¿no era 2008? No sé. Bueno, digo que saludando también a Sergi, que hoy nos puede saludar porque va con el micro un poco de aquella manera, pero que está escuchándonos, intentando que no se le desmelene ya por completo el ordenador. Nos metemos ya en faena y nos vamos con los titulares, que los tenemos listos ya, vámonos. Titulares. Empiezo yo. Call of Duty Online ya está disponible en China. ¿Algo que añadir a esto? Nada, que achetarlo ahora mismo. Que no se caigan los servidores allí con tanto chino. Primera potencia mundial. La siguiente me sorprende más. Final Fantasy XV, el más esperado en Japón. Sí, pero esto, pero esto es normal, ¿no? Hombre, lo con los años que lleva en desarrollo. Y aparte porque esperan el bueno, ¿no? O sea, están esperando el bueno. Los tres primeros son juegos de rol, el Tales of Cistiria y el Persona 5. Seguimos, Pokémon Azul completado en tan solo 24 minutos. Eso sí, yo eso no lo entiendo. ¿Con cuál de los tres? ¿Cuál está OP? Usando, usando bugs y teleport. Coño, el otro día... Claro, porque solo con las charlas que había ahí no da tiempo. El sábado vi yo un Twitch donde se pasaban, si no recuerdo mal, Final Fantasy VII en 3 horas. Otro, pero si solo el diálogo ya te estabas leyendo allí 6 meses. Intentando entender a Yeboy. A Yeboy. Más cosas. Albert. Papaya. Tenemos que App Store factura 10.000 millones de dólares en 2014. Una noticia que no nos interesa ya nada, porque tengo que anunciar que desde hace una semana yo ya soy usuario. No puede ser, Albert. No puede ser. Del mejor sistema operativo, el más libre, el que más posibilidades da. Madre. Y bueno, el más potente, ¿no? Más recomendable. Sí, amigo. Te has pasado al lado oscuro, Albert. Windows Phone. Al lado oscuro. Windows Phone. No, quería el gesto en el móvil y como es imposible en un iPhone, pues me he pasado a Nexus, tío. No caigas ahí en el Hearthstone o no vas a salir, Albert. Tranquilo. No he salido ya. Tranquilo, que en un par de semanas vuelve al iOS. Ah, sí. Escucha, cuando vayas a vender el Nexus barato, avísame. Divinity Original Sin ya está traducido al castellano. Qué grandes. Bien. Ahora ya sí lo podemos dar el juego del año. Pero lo que hay que hacer es darle las gracias al clan de Lan este, porque eso, vamos, desde la época del Vampire. Fíjate, traduciendo la cara y mucho mejor que algunos traductores que conocemos. ¿Va a gobernar Podemos y esta gente? ¿Por qué no? La gente del clan de Lan. ¿Sabes? A ver, vamos allá. Play 2 y PS1 también en PlayStation Now. Pues bien. Como debe de ser. Me parece correcto. A ver, ¿a qué precios? Seguimos dándole placer. Just Dance 2015 es lo más vendido de Navidad. Junto con el turrón. Pero no, pero no sorprende, ¿eh? O sea, pedazo estaba... de año, ¿eh? 2014, entonces. Bueno, no. Estaba... Goti. Just Dance 2014 también fue, creo, el más vendido. Y estaba agotado en todos los centros comerciales y en todas las tiendas de especializadas. O sea, fue algo espectacular. No se podía encontrar. Si teníais uno, lo podíais poner en eBay y os lo compraban por 95 pavos. No es broma esto, ¿eh? Pero esto te hace... de los últimos años. Esto te hace replantearte la fe en la humanidad directamente. Bueno, o más por pues... los videojuegos. Nosotros, tú estás preocupado por el plea, por el gráfico, por, no sé, por el popping, por no sé qué. Y después te dicen, no, Just Dance. Vale, pues vale, venga. Y unos bailoteos siempre vienen bien. Sí, más en fin de año. Ahí para jugar en parejita en casa, ¿eh? A ver, siguiente noticia. Las pujas por Stadium Event superan los 80.000 euros. La gente está loca, Johnny. Raño, ¿cuánto damos? ¿Cuánto damos nosotros? Hombre, yo creo que podríamos subir 10.000 dolarcillos más, ¿no? Yo si está en Amstrad... Pues con Fran ya lo tenéis pagado. En Amstrad. De hecho, Fran está ahorrando ahora mismo para pagarlo. ¡Vamos, vamos! Awesome Games Done Quick recauda más de 1 millón de euros. Ahí vi lo del Final Fight en 3 horas, tío. Ahí. ¿Y en qué no lo gastamos, ese 1 millón de euros? Era para... Stadium Events. No. Había una causa benéfica... La voy a cagar ahora. No la voy a cagar, pero era para una causa benéfica muy loable. Así que nada, estuvieron, al menos lo que estoy viendo yo, pasándose juegos del tirón. Creo que también hay otro, lo que decías de los bugs, Jabote. Había otra speedrun del Zelda. ¿En cuánto está la de Ocarina of Time? En minutos. 18 algo así. Sí. Había una de Metroid, el Metroid de GameCube. Que también era muy rápida, utilizaban un truco para saltar la nave esa del principio, saltar hacia atrás, era algo muy chungo y también era muy rápida, también la vi. La gente se lo curra, ¿eh? Cuando quiere. En fin, siguiente noticia, más pistas sobre el anuncio de Forza Motorsport 6. Pues sí, parece que se anuncia en un festival de automoción que hay en Detroit este fin de semana, así que estaremos atentos. Hombre, ahora le toca, ¿no? Microsoft, que ahora va alternando con los Forzas, pues este año toca Forza Motorsport. Pero llegó tan hombre, ese era el bueno. Sí, a esperar. Y acabamos con esta. Blizzard tiene problemas con Overwatch. Albert, peligro. Es tema de licencias. Se ve que hay problemas con la marca, con Overwatch. No sé quién ha sido que le ha dicho que no, que esa marca es suya y que no la puede usar. Así que bueno, empezarán a los juicios. No es la primera vez que Blizzard se encuentra con un problema de estos. Le pasó con, mira, Heroes of the Storm, que originalmente era a Blizzard Dota. Valve le dijo que nanay, que Dota era cosa suya. Cambió a Blizzard All Stars, tampoco le convenció y al final pues Heroes of the Storm. Así que ya veremos si Overwatch al final acaba siendo Overwatch o no. Lo que está claro, el juego no tiene ningún problema de desarrollo ni nada. No tiene ya todo, el premio juego del año, quiero decir. Igualmente, ten en cuenta que Overwatch es la corporación de superhéroes que vela por la seguridad del planeta, ¿no? Que perfectamente puede cambiarse de nombre o a perfectamente o perfectamente Blizzard puede, lo que decía Rick esta tarde, puede llegar y hacer con el fajo que te es frasca, ¿sabes? Y propiedad intelectual al bolsillo. O volver a llamarse Titán. Bueno, pues esos eran los titulares. Efectivamente, no vamos a ir corriendo porque tenemos, como decíamos al principio, bastante de lo que hablar hoy. Es que un año da para mucho y este apunta que va a dar para mucho más todavía. Así que, a debatir. A debate. Bien, Dios quiera que hayáis oído una ráfaga aquí en este huequecito. Dios lo quiera. Eso será buena señal. Nosotros de momento presentamos la cuestión de forma sucinta porque está bastante claro todo. Después de un 2014 que, como decíamos, nos dejó con un sabor de boca más bien regulero. Consolas en las que se invirtió un buen pastizal. Y que, bueno, nos han hecho mirar al 2015 depositando ahí todas esas esperanzas porque parece, como decía alguien por ahí, no sé si era Nacho, que los títulos que este año van a ver la luz van a ser muchos y, sobre todo, que es lo que más nos importa, buenos. Hay bastantes títulos. Nosotros, de hecho, ya hemos hecho nuestra criba personal a la que acudiremos más tarde, pero, don Nacho, ¿tú crees que efectivamente este 2015 va a poner a las consolas y a su inversión correspondiente a la altura que merecen o qué? Bueno, por lo menos parece que ya asoman incentivos suficientes como para justificar que te compres una consola, ¿no? Yo en un debate reciente que estuve en IGN comentaba que ahora mismo yo no veía razones para comprar una PlayStation 4 o una Xbox One, porque la mayoría de títulos están en PC, los multiplataforma, ¿no? Y hay cosas puntuales que bueno, que sí están al nivel o sí son interesantes, pero todavía no lo veo como justificable para hacer esta inversión, ¿no? 2015 parece que tiene ahí unas fechas grabadas ya a fuego que nos van a hacer pues ya plantearnos el salto y ilusionarnos, ¿no? Que es lo más importante. Igualmente también es un año que ha recogido mucho de lo que estaba inicialmente planeado para 2014 porque, bueno, aquí sabéis, los retrasos. Algunos será realmente por cuestiones de producción, otros serán directamente por decisiones empresariales, que vuelvo a incidir. Si un título que sale solo en consolas o que es un exclusivo bandera sale cuando hay un parque de 11 millones de máquinas, pues no se rentabiliza al mismo nivel que cuando hay 20 millones de consolas. Entonces, muchos de estos retrasos que hemos visto en 2014 pues también obedecen un poco a estas razones estratégicas, ¿no? A nivel de negocio. Pero bueno, sí que hay títulos. Hemos repasado con un pedazo de reportaje que ya es tradición de hace muchos años en Mercedes, firmado por Fran en Agenda 2015, que tenemos 160 títulos bastante destacables por uno u otros motivos, ¿no? Incluso también si te pones a recopilar algunos que nos hemos dejado, pues perfectamente puede llegar a 200 juegos que bueno, que van a componer un año con una foto bastante más interesante de 2014. Y entre todos ellos, el que brilla es The Witcher 3 Wild Hunt, que ha sido el más esperado por la redacción de MediStation, voto a voto, de forma democrática, y también por la comunidad, por Zona Foro, comunidad sabia donde las haya, que también ha escogido a The Witcher 3 Wild Hunt como el más esperado del año. Así que a partir de aquí, si queréis que vayamos repasando cada uno a nivel personal lo que espera con más ansia, porque sí. A ver, de forma corporativa o de forma como cabecera, pues hemos decidido que este Wild Hunt, que por cierto no sé quién lo ha escogido para hablar de él y profundizar un poco, pero bueno, también hay cosas por ahí que ha caído algún meme hoy en la lista. Venga, no os peleéis, a ver quién se lanza aquí al ring. No, empiezo yo. No, empecé yo por una cabeza. Por alusiones, no. Espérate, escucha. No, espera, deja. ¿A quién le toca? ¿Quién es el apellido de Witcher? Pues me parece a mí que nadie, ¿eh? Es que pasa lo mismo, Frank, que cuando votamos el GOTY, que sale uno que nadie ha pedido. Espera, Fran, cuéntanos. Llamar a Fran. Llamar a Fran, salvad esto. Que alguien lo llame. Va, defiéndelo tú. Antes de irse de vacaciones, Fran no se puede ir de vacaciones, esto no puede funcionar así. Publicó un artículo bastante interesante sobre 10 razones por las que Witcher es el juego más esperado para la redacción de este 2015. Abro comillas y os digo que dentro de un par de semanas hay una demo en CD Projekt Red en Varsovia con las primeras horas del juego, que por supuesto estará Frank, que es nuestro especialista en la saga, y que, bueno, también va a poder hablar con el equipo, o sea que vamos a tener una pieza interesante. Sobre el juego, pues no hay información nueva, simplemente es volver a incidir en lo mismo, que es el cierre de la trilogía, que el Geralt está metido en una búsqueda, tras una chica enigmática que resulta ser una de los suyos, y no quiero incurrir en spoilers, que hemos visto hace poco que no va a estar doblada en castellano, cosa que, bueno, hasta cierto punto es comprensible, había sido deseable que llegase doblado, pero los altos costes nos lo van a dejar en inglés, pero va a ser una aventura súper rica, con un mundo extensísimo, como ya hemos visto, CD Projekt ha hecho un trabajo fantástico recreando el universo de las novelas en versión digital, y bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas porque, a ver, sinceramente, la escala que tiene este mundo, la madurez, el sistema de combate con el tema de los hechizos, como lo que se ha ido mostrando, lo que vimos en la demo de E3, personalmente, mira que no llegué a acabar los otros dos, que me quedé a mitad. Tengo unas ganas tremendas de ponerme ya y cerrar la trilogía. Por cierto, que no es, decían en CD Projekt, que no hace falta que te hayas pasado los otros dos para jugar con este, ¿no? ¿A qué te van a decir? Bueno, es lo que dicen ellos. Lete las novelas, pero las novelas son otro arco argumental. Sí, pero vamos, este arco además se presenta muy interesante por todo esto de la cacería salvaje, que parece que van a ser los enemigos principales. Ya se apuntó algo sobre ello las dos anteriores entregas, y ahora es cuando van a despuntar, y vamos, de momento todo lo que se ha visto de ellos por vídeos, por arte y por las demás cosas, apunta que, vamos, la lucha de Geralt contra esto va a ser de lo más épica. De hecho, no se ha visto mucho de estos personajes, se vio en un teaser de los primeros, y a partir de ahí no se les ha visto más, ¿no? Y sí, bueno, sí, pero ha salido ya algo de arte, sí, arte sobre arte, ello, sí. y vamos, tienen una pinta excelente. Digo una cosa, veremos a ver a cuánto le afecta, afectarle o no afectar al juego en sí, pero el supuesto impacto que tenía que suponer a The Witcher para el género del rol, ya que muchos, entre los que me incluyo, pensaban que Dragon Age no iba a volver a las cotas de calidad de la primera entrega, mucho tiene que hacer The Witcher. Ya lo hizo en la primera, lo hizo en la segunda, muy bien, pero mucho tiene que hacer para competir de tú a tú con un juego que no distara tanto de la propuesta de The Witcher. Hombre. No va a distar tanto. Estamos hablando, dentro del género del rol, The Witcher va a apostar por un mundo abierto, pero no se va hacia la fórmula Skyrim. Él sigue una fórmula en la que lo que prima es la narrativa. Y en ese sentido, tiene un duro competidor como es Dragon Age. Dragon Age, aun con todas sus limitaciones, aun con todo esto, es un juego muy grande, muy abierto, muy extenso, y tampoco se va a la fórmula Skyrim. Por lo tanto, yo le veo más similitud a las que creo que creéis vosotros entre ellos dos. Carisma del personaje de Witcher, over 9000. Tú no has visto a mi guerrera, ¿cómo está? De carisma. De carismática. Ya te diré cómo está de carismática mi guerrera, ¿eh? Que yo... te va a ti el blanquito ese, ¿eh? Venga, hombre. The Witcher, a pesar de que el mundo va a ser, lo veis, la escala es bestial, el detalle es tremendo, desde CD Projekt Red han puesto énfasis en que va a haber mayor exploración, pero también mayor caza, que creo que también es una de las cosas que nos gusta y que, bueno, en Dragon Age, pues, oye, depende de la quest que estabas haciendo, de la misión, fluctuaba un poco el, pues, el objetivo y algunas pues, bajaban un poco el nivel. Otro aspecto interesante es el de acción y consecuencia, ¿no? A ver, en esto, en The Witcher, los anteriores, sobre todo en el segundo, ya se esbozaba un poco, pero bueno, que es la eterna promesa de que, oye, que sí, que cada acción una consecuencia, que tal, que es un argumento manidísimo, pero bueno, aquí se destaca esto, ¿no? Y creo que se ha visto en una de las misiones, no sé si recuerdo que es la del tapiz, la de, bueno, no quiero spoilear nada, creo que ya se ha visto algo en vivo. Y por otro lado, dime, Erlaño. Está también por ver si van a cumplir esa promesa que hicieron al principio de un mundo, digamos, más grande incluso que el de Skyrim. Y hay que tener en cuenta que el de Skyrim no solo es grande por el mapa general, sino también por los cientos y cientos de mazmorras que tiene. Veremos a ver si CD Projekt aquí cumple con lo prometido. Aquí en esto he visto una de las demos que se enseñó también en la Madrid Games Week. Teníamos que desplazarnos casi de punta a punta del mapa. Bueno, podemos ir a caballo, pero también podíamos usar teleports, ¿no? Para avanzar distancias. Y la chica nos decía bueno, que estamos hablando de casi 15 minutos a caballo para cruzar el mapa estos dos puntos, que no eran los extremos distantes, ¿no? Pero bueno, a ver, y en esta dirección también va la tecnología que están usando, que vamos, a cada tráiler, a cada nueva cinemática o a cada demostración en tiempo real se ve que esto es una bestia. O sea, tú, a ver, ¿tú qué sabes de esto? Los requisitos técnicos, cuidado, ¿eh? Cuidado que pide una 770 como recomendado. Sí, ya lo hizo la segunda parte. De hecho, la segunda parte cuando salió no había ni una sola tarjeta gráfica en el mercado que pudiera moverlo al máximo, con esa opción famosa que se ha empleado varias veces la misma textura repetida a veces para que no hubiera, vamos, un solo borde, era una locura lo que pedía. Pero sí, el primero, si no recuerdo, también no iba corto a nivel técnico y lo que dices tú, vista la extensión, visto el detalle y demás, veremos a ver si no te hace falta una Titan 2 para jugar a Witcher 3. En Sleep. A raíz de todo esto que decís también, hay una cosa de The Witcher que creo que no tiene Dragon Age Inquisition ni otros juegos de rol occidental, que a mí personalmente me encanta, por ejemplo, que es como cómo te absorbe, ¿no? Cómo te presenta el mundo, cómo te presenta las misiones. Es un juego que te invita a leer las descripciones, a charlar con los secundarios, porque se nota que ha sido novela, que hay unos personajes muy maduros, muy redondos detrás y que realmente es interesante, no solo por hilar la historia central, sino porque hay misiones secundarias, historias secundarias que están mucho mejor incluso que los capítulos centrales, y eso The Witcher lo hace muy bien. Es un juego que invita a eso, a leer, a investigar. Aquí en este castillo es donde pasó el acontecimiento que me contaron antes, y al final te creas tu mundo. Es algo que también tiene la habilidad los juegos de, bueno, los juegos, toda la mitología del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tiene un punto fuerte también sobre Dragon Age Inquisition, y no sé, sobre Divinity, que no lo he tocado. Ese es otro que va a estar también ahí bastante vigente. Esa madurez, ¿no? Esa complejidad de mundo e incluso realismo dentro de los límites de la fantasía, ¿no? Y para cerrar The Witcher, pues si queréis hacemos hincapié en la compañía que tiene detrás, que para que veáis el diferente enfoque con otras productoras, ya ha dicho que los 16 DLCs que va a tener The Witcher 3 van a ser completamente gratis. Y para cerrar, no lo sé, yo os digo una cosa, yo he visto muchos juegos y pocos llegan al nivel de... A cada nueva demo que he visto de The Witcher, cuando simplemente suena esa música orquestal, épica, con tambores, con cánticos, con Geralt desenfundando, con tirando hechizos de fuego... Bueno, yo os digo una cosa, se me pone la piel de gallina y es que solo quiero que salga ya. Muy bien. Pasamos al goti ya. Siguiente va a ser Mote, creo, ¿no? A ver. Sucedáneo. Sí, no, yo cuando he dicho, yo he puesto Heroes of the Storm, yo voté por The Witcher, pero he puesto hoy Heroes of the Storm, cuando precisamente hoy mismo Heroes of the Storm no me gusta, ¿no? Y espero que Blizzard lo arregle, ¿no? Entonces está en una de las cosas más esperadas para mí, porque francamente ahora mismo, para mí, bajo mi opinión, el MOBA de Blizzard no está al nivel de otros MOBAs del mercado como Dota o como League of Legends. Para mí tiene otras cosas, pero en general el conjunto no me acaba de gustar. Dicho esto, ¿qué pasa? Que dije lo mismo de Hearthstone. O sea, yo cuando salió Hearthstone dije, ¿este juego? ¿Esto qué es? Esto es una porquería. Esto no lo va a jugar nadie viendo Magic, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que me unearon tanto como a Salva cuando le puso un 7 al LOL. Entonces, claro, visto así... A la primera versión de LOL. Visto así, pienso, un momento, vamos a ver qué van a hacer. Empieza la beta ahora, como sabéis. Ha estado en alfa, porque era una beta un poco menos amplia. Y a ver qué son capaces de hacer. Blizzard históricamente ha sido famosa por coger sagas o ideas que son ampliamente conocidas por todo el mundo, reducirlas a la mínima expresión, pero sacar mucha rentabilidad de eso. Ha hecho con Diablo, y excepto con incluso lo ha hecho con Hearthstone, lo ha hecho con World of Warcraft, y ahora, ¿por qué no puede hacerlo con los MOBA? No lo sé, de momento no. Pero ahí, yo creo que francamente puede conseguirlo. Hay una pequeña diferencia. Yo opino bastante parecido a ti en el sentido de que a mí a día de hoy Heroes of Thorn no me gusta. O sea, creo que es un juego muy resultón durante las primeras orillas. Dices, uy, qué bien. Es fácil, mato, las partidas son rápidas y demás, pero cuando llevas ya unos días, una semana jugando, te das cuenta de lo tremendamente, a día de hoy, repetitivo que es. Del poco protagonismo que tienes tú como jugador en comparación con otros MOBA, y de al fin y al cabo de lo casual de su propuesta. Más allá de la cámara, parece que esté jugando a una Battleground del WoW y no a un juego en el que prime como prima en el género la estrategia y la habilidad individual. Dicho lo cual, la diferencia con lo que dices tú, es cierto que el juego tiene potencial, que puede mejorar durante el año, que meterán más personajes, más mapas y demás, pero la comparativa que hacías con Hearthstone o con WoW, la diferencia es que cuando sale Hearthstone, entre comillas, ni Dios juega Magic, no hay mercado en el terreno de cartas. Y cuando sale World of Warcraft, no hay, entre comillas, ni Dios jugando a MMOs. Estamos los frikis de siempre, pero estamos hablando de juegos que en aquel momento tener éxito era tener 300.000, 400.000 suscripciones activas, que era lo que tenía Final Fantasy XI y Star Wars Galaxies. Coge Blizzard, se mete. Estaba última, estaba EverQuest. Estaba, no había no, nadie. No, Mote, había 100.000 personas en cada uno. La cosa es que llega Blizzard en un terreno que no se ha explotado de forma con un producto para las masas, como fue en su momento World of Warcraft, como ha sido Hearthstone para el terreno de las cartas, pero aquí está compitiendo con dos gigantes ya totalmente, ya no es que sean gigantes, que están asentadísimos de años. No te voy a decir a ti las cifras de League of Legends, que te las hablas mejor que yo, pero estás compitiendo, o sea, es como si ahora eres el Málaga y te compra un presidente y te vamos a empezar a fichar, ya, pero es que hay un Madrid y un Barça en la liga, ¿vale? Y estás compitiendo con Dota, que... que sí. Hay 1 millón de personas simultáneas cada día conectadas a Steam jugando a Dota. Entonces, es que te está metiendo en un terreno en el que yo creo que llegas tarde. Llegas muy tarde. Sí, pero es que yo, ya te digo, yo he jugado bastante a Heroes of Storm, porque yo también he podido jugar desde que salió. Y, ostras, sí, pero es que ya me han uneado otras veces. Entonces, yo quiero ver lo que hace Blizzard con esto. O sea, quiero saber qué hace, quiero ver cómo para mí lo arregla. Que a otra mucha gente le encanta tal como está ahora mismo, ojo, y te hablo de jugadores profesionales de League of Legends, jugadores profesionales de Dota, que se han pasado a Heroes of Storm. Esto es así. O sea, quiero ver lo que hacen. Tengo mucha curiosidad y por eso a ver qué pasa. Es uno de mis más esperados, sin duda. Ay, que no le gustan los MOBA Motenai, Oye, ya habéis babeado un rato antes con The Witcher 3, cosa comprensible, pero alguna babilla va a caer también con el que para muchos es segundo más esperado este año, incluso puede que primero, con la boca pequeña, sí. Metal Gear Solid 5, ¿qué pasa con él? Sí, Bueno. Yo creo que Relaño, entre tú y yo, el primero, ¿no? Este es el más esperado. Hombre, por supuesto, no solo... No solo por ser parte de la saga, además Motena dice que está de acuerdo con nosotros al 100%. 105%. Es que ovejas en globo telita ahí, No solo por ser una nueva entrega de la saga, sino porque, oye, este juego promete estar a nivel de la épica de Metal Gear Solid 4. En la cuarta entrega teníamos la última aventura de Solid Snake. Y esta quinta parte parece que va a ser la última aventura de Big Boss. Ya lo vamos a tener. No lo sé, Relaño, ¿eh? Hombre, no creo que le quede a Kojima ya, ya bueno, mucho para que cada uno que sale, le... cada uno que sale es el último, ¿no? Da para uno más, ¿eh? No, no, para, yo creo, Relaño, que luego ya discutimos en privado. Yo creo que este arco del Big Boss da para un juego más. Y luego te digo cuál es. Bueno, luego ya lo hablamos en privado, pero vamos, lo que tenemos aquí, y sobre todo después del mal sabor de boca que ha dejado esa demo camuflada como juego, que fue el Ground Zeroes. Ojo con las ventas. Ojo con las ventas y oye, ojo también con la versión PC que están haciendo maravillas con ella, aunque a Konami no le guste mucho, pero están haciendo maravillas. Y vamos. Y este de Phantom Pain, al fin vamos a tener un juego completo. Ese tráiler que ya se vio, ese tráiler primero en el que se veía a Big Boss sin un brazo, aquella ballena volando y todos esos fuegos de artificio, veremos a ver cómo lo mete y cómo lo encaja Kojima en el juego, pero no me cabe duda de que lo hará genial. Si puede hacer que Big Boss lleve un gorro de gallina, pues puede hacer cualquier cosa, vamos. A ver, Rolaño, concreta un poquito que te has dejado la parte épica, hombre, que es la historia de cómo el Big Boss va al lado oscuro, ¿no? Cómo se forja la Mother Base y cómo se acaba convirtiendo en Outer Heaven, que sabes que el lema es Where Men Become Demons, o sea, donde los hombres se convierten en demonios, de cómo entre por un lado Kaz y por otro lado Skullface, que parece que va a tener un papel, no sé, como el emperador Palpatine en La Venganza de los Sith. Cómo arrastran a Big Boss, que había sido pues un soldado con unos ideales muy altruistas, de tener un ejército capaz de entrar en conflicto en aquella nación que estuviera en desventaja y tuviera la razón en cualquier conflicto armado, a directamente a convertirse en un terrorista internacional, o al menos así lo declara Estados Unidos, precisamente por una serie de traiciones después de haber abusado de él como soldado por parte de los Estados Unidos y finalmente por lo vemos en Ground Zeroes en un intento de quitarlo del medio con la operación que Skullface lleva a cabo en el prólogo. Pero bueno, sin destripar mucho, estos 9 años después donde va a arrancar el juego van a ser muy muy interesantes. Vamos a ver personajes que se han cruzado, que hemos visto en capítulos anteriores a futuro, otros también de peso como Quiet, esta francotiradora que tiene pues poderes, se puede teleportar, y donde también vamos a ver distintas ambientaciones. Falta por ver África, que sabemos que la acción también discurre por allí, y sobre todo bueno, el desenlace, que yo estoy no me puedo aguantar. Esta relación de amor y odio que tenemos con Kojima, a este paso no acaba nada bueno, ¿eh? No, desde luego puede que muchos se metan con Kojima diciendo que es un director de cine frustrado, pero oye, yo hubiera querido George Lucas tener una, digamos, conversión de su personaje principal al lado oscuro, como la está teniendo Big Boss, gracias a Kojima. Estoy seguro que George Lucas envidia mucho a Kojima. Está llorando todos los días. Sin duda. Sí, con su cheque de Disney. Por cierto, no nos olvidemos que Phantom Pain va a tener Metal Gear Online, que está también teniendo una pinta muy sólida, y que lo está desarrollando el estudio de Los Ángeles de Kojima Productions, y que bueno, la parte de gestión de la Mother Base también amplía la experiencia. Y bueno, tampoco nos dejemos el enfoque sandbox y su lanzamiento en PC con el tema de modding, que después de lo de Ground Zeroes, esto pinta muy muy bien, ¿eh? Sí, ya te digo, Ground Zeroes es que lo han mejorado muy mucho. Un juego en principio tan limitado, lo han sabido exprimir la comunidad modding de PC de una manera alucinante. Lo que pueden llegar a hacer con The Phantom Pain puede ser ya apoteósico. Master Race. Sí, señor. Bueno, más títulos. Enrique, tú tienes uno por ahí listo. Yo tengo uno listo que viene con bastante, no retraso, pero sí que es un proyecto que viene de largo, y bueno, hablo de Final Fantasy XV, que no está confirmada su fecha de lanzamiento para este 2015, pero bueno, casi que me cuadraría a mí como juego de finales de año o como muy tarde, pues a marzo, o sea, este curso fiscal. 2015 Navidades Japón, todas, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí sí, lo sí, dejo. Y si después no, marzo, dime, miéntemelo. Bueno, el caso es que es uno de los juegos más votados, bueno, en relación y tanto por comunidad. Hoy publicamos un reportaje sobre, bueno, lo que debe, los retos que tiene este Final Fantasy XV, sobre todo después de venir de ese experimento pasillero que es Final Fantasy XIII y que ha gustado y disgustado, diría, a partes iguales, porque bueno, hay gente que no puede ver a Lightning, pero también hay personas que le tienen mucho aprecio a esta protagonista de Final Fantasy. Y el caso es que Tetsuya Nomura asume la dirección del proyecto inicialmente, un proyecto que viene de largo, viene de PS3, y después pasa la dirección a manos de Hajime Tabata, que bueno, no solo viene de Type Zero, que se relanza ahora incluyendo la demo episodio de Duskai, de este Final Fantasy XV. Y la verdad es que el juego tiene un reto muy importante dentro de Square Enix, porque tiene que darle otra vez vida a la saga, una saga que para muchos jugadores clásicos ha perdido todo el fuelle, y tiene pues ese reto de volver a cautivar en tanto en argumento con personajes, hacer que este camino, que esta búsqueda de Noctis y su equipo con el coche, tenga sentimientos, sea capaz de transmitir. El objetivo de, bueno, de Tabata en este caso es pues conseguir un mundo no abierto al, como puede ser, no sé, un Skyrim, pero sí abierto dentro de los límites propios que se ha marcado hasta la fecha la saga Final Fantasy, apostando sobre todo por combates mucho más ágiles al estilo Kingdom Hearts. Van a volver las invocaciones, vuelven los chocobos, vuelve Cid, que por primera vez en la saga en este caso es chica, que se llama Sidney, que parece que está ceceando, pero es que le han puesto ese nombre a la muchacha. Y la verdad es que el proyecto visualmente tiene buena pinta. Jugablemente todavía está por ver, pero la verdad es que el sistema de lucha por lo menos se antoja diferente y mucho más dinámico. Y bueno, ya lo único que queda es por ver el tema narrativo, cómo desarrolla la historia y sobre todo cómo dentro de lo que, bueno, dentro del estándar de Final Fantasy, cómo Square Enix debe intentar, y yo espero que lo consiga, romper con todos los clichés de la saga que han ido estancándola poco a poco, pues para darle otro vistazo, a otra perspectiva a la licencia de rol y hacer que de nuevo el rol japonés se posicione en un mercado en el que, como habéis dicho, tenemos títulos como puede ser Dragon Age, que han cambiado muchas fórmulas dentro del género. ¿Me dejáis decir títulos algo? Títulos además que juegan, que gustan, Sergi, a los japoneses esos juegos, ¿eh? Sergi, esto de postproducción, ponle el exclusiva este de Bogdanov. Final Fantasy XV Sandbox. Y si no, dimiéntemelo, Enrique. Te ha faltado hacer más pausas, Nacho, y beber. Ojo con esto, ojo con esto. El otro día yo, bueno, hace una semana vi un vídeo donde se enseñaba ese mundo abierto y tal. O sea, está muy bien que digan, vamos a romper y haremos un mundo muy abierto, muy grande. Y efectivamente mostraron el escenario más grande que se ha creado nunca en un videojuego, después de lo visto en Los Arma. O sea, un escenario enorme de absolutamente nada. Recordad que además de que sí, que ahora es muy amplio, puedo correr a izquierda y derecha infinitamente, y no pasa nada, pero corro, mirad, estoy corriendo todo el rato. Ojo, hay que polarlo eso, ¿eh? Yo no me creo un sandbox de Final Fantasy ahora, yo no lo veo. Hombre, da para sandbox, porque a ver, no. ¿Yo te he fallado alguna vez? Bueno, a ver, recuerda aquella noche, bueno, en la que te fallé. Bueno, no, ahora en serio, da para sandbox, porque no, es una posibilidad. O sea, quiero decir, las misiones de Final Fantasy, a excepción de algunas de quests principales, pues se pueden hacer secundarias muchísimas. Lo que pasa es que yo no sé muy bien cómo acogería la comunidad un sandbox de Final Fantasy, con lo, digamos, susceptibles que están con el tema Final Fantasy después de las últimas entregas, ¿no? Entonces, ojo, puede que incluso salga un buen juego, pero es jugársela mucho. Una de las quejas habituales de las últimas entregas precisamente es que son excesivamente lineales hasta el tramo final. Así que eso, quieras que no, también... Si es un sandbox como puede pasar con Metal Gear, que no es un sandbox como GTA, sino que es un poco de mundo abierto adaptado a, por partes, pues eso, ¿no? A la por franquicia zonas y tal, yo no lo veo mal. También, serio, además, que... Sí, dale, Nacho, dale. Vale, no, que sea tan grande añade una cosa que sí que ha funcionado bien cuando ha aparecido en todos los Final Fantasy, que son los vehículos, y aquí, sí, pues, sí. Va a haber sistema de trenes y estaciones, ya confirmado. Está el coche de los protagonistas que hemos visto, que no se olvidaba la viaje más rápido. Ahí está. No sé, yo sí le veo cabida a que sea bastante más abierto y que sea como el mapa mundi, aquel que todos recordamos de Final Fantasy VII, donde te has que ir aquí, donde te has que ir allí, pero no todo esté accesible al principio, porque... porque no tengan la habilidad para pasar o porque hay un personaje ahora mismo bloqueando la puerta. Pero eso, eso es como Metroid Prime, no es un sandbox, ¿entiendes? Pero, simplemente que puedes revisitar un híbrido, mapa. Un GTA no va a ser, porque no cabe una narrativa japonesa de las que a ellos les gusta, donde el personaje evoluciona y demás, en un sitio que sea una locura y puedas hacer de todo desde el minuto uno. A ver, un GTA yo no espero. Jabote, apunta rápido. Un GTA no puede ser, evidentemente, porque un GTA no puede ser nada en este mundo, básicamente. Pero sí puede ser un sistema de libertad de movimiento como tenía en su día Final Fantasy XII, en el que si te ibas por el camino que no debías, tú te podías ir perfectamente, pero llegaba un cebollino que te pegaba una tollina en la cabeza que te decía, por aquí no pases, hasta que eso no llegues 40 horas más enemigos jugando. De más nivel, sí, exacto. Sí. Exacto. Sí. También lo hace Dragon Age, por cierto. Pues, Juan, tú que eres un hombre de bien, 11 y 20 minutos del lunes 12 de enero, Final Fantasy XV será un sandbox. Y si no, miéntemelo. Esto es exclusiva, Nacho. Ahí lo llevas. Sí, señor. Bueno, todo queda grabado aquí, o sea que ya veremos lo que acaba pasando. Salva tenía el suyo por ahí previsto. ¿Y qué es lo que has elegido? A ver, venga. Yo estaba entre dos, ¿eh? La verdad es que estaba entre Bloodborne y The Legend of Zelda y me he decantado por el segundo para... ¡Oh, qué raro! ¡Qué raro! Para regocijo de los peceros frustrados, amantes de Sega de toda la vida y ahora pues se han pasado al PC porque no les queda nada más. Y hablo de Motena y Albert, ¿eh? Y nada, yo me he pillado Zelda porque considero que, bueno, es uno de los más esperados, ha salido muy arriba en la redacción, ha salido me parece que el segundo o el tercero entre la comunidad de MediStation, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué hacen, porque sí que el último Zelda sobremesa jugó mucho con el tema del control del Wiimote y tal, pero aquí creo que volveremos un poco a la esencia clásica del control. Y todo lo que han dicho precisamente lo que estábamos hablando, de tener un mundo abierto que podamos explorar libremente, como el primer Zelda de NES, volver un poco a los orígenes, yo creo que eso es muy interesante. Tiene peligros, porque va en relación a lo que comentaba Albert antes, un mundo abierto y grande, tienes que llenarlo. Lo que hemos visto de gameplay, lo poquito que hemos visto sí que estaba algo vacío, pero tenía pinta de ser más una demo para ver más o menos por dónde iban los tiros. Pero claro, se tiene que llenar, ¿no? Y además también tenemos que ver pues cómo funciona el sistema de progreso típico de Zelda, de conseguir objetos que te permiten llegar a nuevos puntos y tal. Yo creo que tiene un reto bonito. Desde Ocarina of Time la saga ha ido probando cosas distintas, algunas con más acierto, otras con menos, y yo creo que en esta ocasión si siguen un poco el camino de A Link Between Worlds, que es el último de 3DS, que supo coger la esencia clásica y meter novedades interesantes, yo creo que nos puede salir el colofón de Wii U para el 2015. Y una cosa, Salva, ¿saldrá en 2015 eso que vimos, por mucho que lo digan, ¿no te pareció que estaba un poco verde en el doble sentido de la palabra? Podemos confiar, ¿no? Yo creo que sí, Nintendo no acostumbra a retrasar la salida de los juegos y cuando los anuncia, de hecho hemos visto muchos juegos que los anunciaba a principios de año para finales, y este si ya lo han pasado 2015, llegará tarde, o sea, octubre o septiembre, octubre, noviembre. O diciembre, incluso primero de diciembre, que ellos juegan con esas fechas también. Sí, seguro que en L3 ya lo veremos más o menos... No acabado, pero sí muy avanzado, y yo creo que saldrá para la campaña de Navidad, de eso no hay duda. Perfecto. ¿Alguien apunta algo más a Zelda o pasamos al siguiente? Porque todavía hay gente que no ha hablado. ¿Quién no lo ha hecho? Por ejemplo, Jabote, ¿tú has defendido el tuyo? Va. Venga, pues yo defiendo el mío. Yo voy a ser previsible hoy también como Salva, y mi más esperado como el de muchos lectores, que ha quedado también en cuarto lugar en la votación de los foreros, es Uncharted 4. Creo que todos los nuevos detalles que se han filtrado, bueno, que se han filtrado no, que tiene Game Informer en exclusiva en el número de este mes, no hacen más que hacer que nos regocijemos el fan y que incluso llame la atención de quien nunca ha prestado especial atención a Uncharted. Naughty Dog ha demostrado con The Last of Us que puede hacer muy bien una inteligencia artificial compañera, activa, que dispare y mate y que encima vaya teniendo un diálogo constante con nuestro protagonista, y aquí en Uncharted 4 esa idea se ha recuperado con Sam, que es el hermano de Drake y que va a tener un protagonismo brutal, mucho más que el que tenía Sully en las entregas anteriores. ¿Se sabía que tenía un hermano? Sí, no, o sea, esto... Sí, sí, sí. ¿Y que era Troy Baker? ¿Se sabía? Sale. Ahora no te sabría decir en qué entrega sale, pero sí que se deja entrever que. Bueno, ah, sí, que se deja entrever. Pues yo no recordaba, ¿eh? Para mí ha sido una sorpresa, y eso que me he jugado los 3-8 veces. Lo estuve yo debatiendo en el foro precisamente, y sí, algo se había dicho, y bueno, a ver qué tal el papel del hermano mayor. Bien ahí. Pues eso es, un hermano mayor que va a asegurarnos el cachondeillo y eso. Además, en un mundo que por fin. En Uncharted también es un poco lo que estamos hablando, mundos abiertos, se ve que la nueva generación puede por fin moverlos con comodidad, se va a abrir un poco. De nuevo no estamos ante un sandbox, pero yo espero un esquema por lo menos como el del último Tomb Raider, ¿no? Como el del reboot de 2013, donde tengas el camino marcado, pero además tengas tumbas donde puedes ir opcionalmente, incluso viajar a sitios donde ya has estado, porque ahora tienes a lo mejor el garfio, que es una de las cosas nuevas, o el gancho que va a tener Drake. Este juego desde luego bebe mucho de ese Tomb Raider, está claro, lo hemos visto en esa demo larga de casi 20 minutos que se marcó Naughty Dog en el PlayStation Experience, y creo que le va a sentar de maravilla tanta verticalidad a la hora, sobre todo, lo comentamos también en un programa anterior, a la hora sobre todo de cómo afrontar los tiroteos, ¿no? De enemigos a los que ya no solo les vas de frente y te vas escondiendo o los atacas cuerpo a cuerpo, sino a los que puedes subirte por encima, por una cornisa por encima y dejarte caer sobre su cuerpo, o con los que vas a tener también un nuevo sistema de combates que desde luego es una de las cosas que tenían que mejorar y tiene pinta de que lo van a hacer muy bien en este Uncharted. Así que nada, universo pirata, le tengo muchas ganas también a un universo tropical, que es lo que Naughty Dog mejor sabe recrear, la vegetación, una selva frondosa, cascadas, todo esto que ellos tratan de maravilla siempre desde sus primeros juegos. Y puzzles incluso, han hablado de que van a esforzarse porque los puzzles de Uncharted 3, que no eran nada del otro mundo, pero tampoco estaban mal y sin duda son los mejores de la saga, vayan mucho más allá en este, incluso tengas que interactuar con los tesoros para resolver puzzles, con las habilidades de Drake que antes no tenía, vas a resolver nuevos puzzles, o sea que creo que ahí también hay un punto ambicioso a lo que ya me supone el colofón, todo el aspecto técnico, con más de 60 animaciones para recoger objetos, una multiplicidad bastante considerable en los polígonos de modelado, bueno, cómo se van a dibujar los entornos, los horizontes. Uncharted 4, vamos. O sea, Uncharted. Me parece un juego muy. No tan optimista como otras sagas que siguen, eso que es un buen episodio, y que tiene muchos, muchos, muchos incentivos, entre ellos, sobre todo, claro, Uncharted en nueva generación, por un estudio que siempre amortiza al máximo las consolas para las que trabaja. Así que yo, señores, no puedo dejar de morderme las uñas ya con esto. Yo creo que se le puede y se le debe exigir a este Uncharted a más exploración y un sistema de plataformas mucho menos lineal de lo que hemos visto. Porque la escala de tiroteos ya hemos visto que crecerá, con el gameplay queda claro, yo creo que es el momento de exigir, pues eso, abrir un poco más la aventura. Nadie pide que sea un sandbox, ni mucho menos, pero sí que se puede abrir mucho más porque hay talento y buenas ideas para hacerlo. Yo le pido sobre todo dos cosas. La primera, dificultad, porque para mí los tres juegos anteriores han sido poco menos que un paseo. No solo por la regeneración de salud, que también tiene buena parte de culpa, pero oye, yo lo he visto como juegos muy facilones, también por lo que ha apuntado Salva antes, lo de las plataformas, que prácticamente tampoco tienen dificultad ninguna. Venían guiadas y automatizadas. Yo eso relaño sí que creo que va a repetir, ¿eh? Ya sabes que esto es una saga cinematográfica, que la quieren para todo el mundo, para el casual de PlayStation y para el más hardcore de PlayStation. Y o te la pones en la dificultad máxima, la que se desbloquea cuando ya te pasas el difícil, o va a volver a ser un paseo, y por supuesto con salud autorregenerativa. Pero estaba chulo, lo que buscaba precisamente era eso, que corrieras el camino, ¿no? y te saliera todo bien y te quedaras con la boca abierta de cómo ha explotado el tren sin que te caigas y en el último momento todo, y todo eso no se consigue si te matan, pierde, hombre, pierde no la solo, intensidad. No solo lo digo ahí por te maten, sino yo que sé, algo del desafío que tiene, por ejemplo, The Last of Us en la mayoría del juego, ¿no? Que no tiene todo por qué ser matar y matar, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que pasa al final. Oye, y si pones un modo de dificultad, digamos, más desafiante, pues es que lo pongas desde el principio, que no te obliguen a pasarte el juego difícil por primera para vez. Luego abrir el experto. Sí, claro. Sí. Esto, bueno, es una técnica también para hacerlo más rejugable, más duradero, ¿no? En fin, muchas expectativas y creo que The Last of Us les ha enseñado mucho y todo lo bueno de The Last of Us lo vamos a ver en Uncharted 4. Albert. Bueno, pues gracias por dejarme el último, a lo mejor para el final. Penúltimo. No, último. ¿Vas a hablar tú? Yes. Habla y luego ya voy yo. Que tampoco quiero hundirte yo a ti tu entrada, ¿sabes? ¿Sabes? No, va. Buenos candidatos, sin duda, todos ellos. Estarán ahí en el barro, pero ya tenemos ganador. Y obviamente, no, es que ya te lo digo ahora, va a ser el GOTY. ¿Juego más esperado de 2015? ¿Cuál va a ser? Overwatch. Justo lo que hablábamos antes con Mote, cuando hablábamos de Heroes of the Storm, Blizzard tiene la capacidad de géneros que ya, bueno, Blizzard en su vida ha inventado nada. Una característica que pocas veces se menciona, que es que Blizzard nunca ha inventado nada, absolutamente nada. Pero igual que Electronic Arts. Ha cogido cosas que empezaban a funcionar o que funcionaban y les ha dado una vuelta de tuerca para que arrasen. Entonces, yo creo que Overwatch, en el terreno de los shooters competitivos, lo tiene todo para arrasar. Creo que el género de los shooters, sobre todo en PC, hoy en día, más allá de Counter-Strike, Global Offensive, no tiene ningún otro, digamos, juego referente. Los Call of Duty pasan desapercibidos al cabo de las semanitas. Sí, está Team Fortress, que de hecho Team Fortress va a ser el que posiblemente más sufra la irrupción de Overwatch, dado que el terreno de los shooters en consola pues es anecdótico en el sentido no de ventas, sino de que no es referencia para nada, son torretas todos. Pues has visto... actúa callar. Overwatch, yo creo, y por lo que vimos y por lo que me ha estado contando Nacho desde que lo probó en la BlizzCon, que es que lo tiene absolutamente todo para convertirse, yo creo, en referente en los shooters. Mira, casualidad, mañana tenemos un gameplay comentado de Overwatch donde hablo también de una cosa muy importante, que es lo táctico y el counterpicking que tiene este claro, juego. Claro. Es decir, tú puedes ser muy bueno con Pharah o con Symmetra. Pero en esa partida no te vale porque hay uno que te hace counter, claro. Exacto. Como en un MOBA. No, pero completamente. Y esto creo que es algo que no se ha profundizado y que, bueno, hemos hecho este gameplay comentado para decir, oye, que es que Overwatch es mucho más que tú te coges a uno y yo a otro y este es mayor que este y este le gana a este. No, porque si este es mayor que este, yo cambio a este de aquí y con este te gano el tuyo. Y así es, y es cuestión de adaptarse de forma dinámica y con el cambio instantáneo de personaje abre unas posibilidades tácticas tremendas. Ya veréis, esto va a ser, bueno, en fin, no quiero adelantar nada, pero mañana gameplay comentado Overwatch con este aspecto, porque profundizando en el counterpicking. Y además el tema de que a tal personaje puede funcionar muy bien en un mapa, pero en otro de espacios cortos no funciona tan bien. Entonces ahí el tanque te ayuda mucho más. No sé, hay una serie de características que yo creo que va, como siempre en los juegos de Blizzard, un juego seguro que será muy fácil de aprender, pero que, como dices tú, tendrá mucha más profundidad de la que parece. Entonces, di la frase. Hostia. Ese sello en inglés. Easy to learn, hard to master. Correcto. Hombre, es la filosofía suya. Que tampoco la han inventado ellos. Pero, dicho lo cual, creo que lo tiene todo para arrasar. Es el juego más esperado. Y yo creo que, como decía antes, a diferencia de Heroes of the Storm, llegan en el momento justo. La gente está ansiosa de un shooter bien hecho que no sea Counter-Strike Global Offensive en PC. Lo hace Blizzard. ¿Qué más queréis? Muy bien, pues para acabar con la lista de juegos, yo apunto muy rápido, no me voy a enrollar mucho. Yo no he querido tampoco, entre otras cosas, porque cuando elegí ya he escogido a los demás, pero es verdad que lo que voy a decir me apetece jugarlo. Irme muy lejos, algunos de los que hemos mencionado seguramente se nos van a meter, como decíamos antes, con Zelda, por ejemplo, casi en Navidades. Está a la vuelta de la esquina ya The Order 1886, exclusivo por el que creo muchos andamos esperando desde hace un tiempo, según se van viendo más partes, ¿no?, del juego avanzado, entran más ganas de probar este título. Y aunque hemos ido leyendo y viendo que quizá la parte de sigilo, que parece va a tener su protagonismo, no sea muy profunda y pueda ser un poquito simple en ocasiones, lo demás, aunque también pueda ser un poco clásico, pinta muy bien. La parte de acción, desde luego, yo creo que es el plato fuerte del juego, junto con la estética. Yo creo que la puesta en escena que ha hecho Riot tiene una pintaza tremenda, ese rollo victoriano, poco steampunk, ¿no? Ahí, segundillo. Y nada, yo lo que creo es que el título va a ser de los gordos este año, por mucho que llegue en febrero, casi en 2014, pero va a tener su protagonismo y además, como decía al principio, no exclusivo, lo cual pues también hace que las máquinas tengan un poquito más de aire, ¿no? Les sufla vidilla. Yo creo que están muy faltas de ello y Sony pues con esto se va a llevar me parece un buen gato al agua. Jabo, te querías decir algo, ¿no? ¿Qué? Sí, ten en cuenta, Juan, que llega pronto para nosotros, pero en realidad viene de un retraso de un exclusivo que iba a ser el fuerte de PlayStation 4 en 2014, ¿no? Yo creo que fue una decisión acertada, porque yo lo he venido viendo en diferentes demos previas y eventos, y la verdad es que técnicamente es una pasada. Entiendo que también a gente como a ti, como a mí, que nos gustan los juegos cinematográficos, incluso tú que estás muy metido en el mundo del audio, del doblaje y todo, es un juego de muy altos presupuestos y es un juego que maravilla directamente por eso. Y además, aparte, tenemos un third person shooter bastante potente, como sería un Gears of War, donde bueno, el sigilo pues se enfoca de otra manera a la que quizás estábamos acostumbrados, pero desde luego una superproducción por todo lo alto y un gran exclusivo, como dices, podemos esperar de The Order. Yo también le tengo muchas ganas, ¿eh? Oye, pero una cosa, antes de que Relaño salte, quiero apuntar, tú que lo has trasteado más, yo lo que he visto sí. Es lo que hemos podido ver en vídeos y... ¿Tú crees que, aunque salga, como dices, en febrero y venga rebotado 2014 por su retraso y demás, puede quedar para lo que queda de año y con todo lo que tiene que venir, y hemos dicho que son cosas gordas, como un referente gráfico que les puede hacer sombra y que se tengan que medir los demás títulos a este, o al final lo va a ir pasando? Hombre, quizá es que por ese tiempo. Claro, está en un año con muchísima competencia gráficamente en todo, o sea, The Witcher 3, bueno, o Uncharted 4 mismamente, van a ser verdaderos portentos, ¿no? Pero bueno, yo sí creo, Juan, que va a ser un referente sobre todo en cómo se dibuja una atmósfera, cómo se tallan los personajes. Yo creo que se va a seguir hablando de lo que fue técnicamente The Order 1886 la Navidad que viene. O sea, no me cabe ninguna duda. Y es un juego, desde luego, que no es posible en PlayStation 3 y Xbox 360. Oye, que estamos aquí con los más esperados y hay uno que no está en los más esperados porque ya lo estamos jugando. Que es Evolve. Ya ves, tenemos la suerte de estar ya ahí encima de la beta. Pero ahora que ya lo habéis jugado, ¿sigue siendo de los más esperados? Completamente. ¿Qué? Completamente. O sea, yo te digo, yo este fin de semana que he sido el único que al que no le ha reventado la beta, que por otros los sí, cuatro. Sí, ya vi que había problemas, ¿no? Sí, pero sí. Pero había problemas con el juego en sí, ¿no? Con el launcher, ¿no? ¿O qué? Sí, con el launcher, efectivamente, se quedaba ahí tieso. Lo instalamos en 5 equipos y nos falló en 4 y en el mío, pues no. Pues sí, yo estuve jugando con mi medic. Y te has viciado como... Y he estado dándole todo el fin de semana. O sea, a mí me parece... Bueno, en fin, es que tampoco quiero adelantar nada. Vamos a intentar revivir los 4 PCs que nos quedan y hacemos una sesión de streaming. Pero conforme se destapan más habilidades, más personajes, nuevos monstruos, ojito con los nuevos monstruos, el juego se vuelve cada vez más y más adictivo y yo de momento no me ha pasado el efecto repetitivo que Motenay estaba dudoso con él. Pero bueno, tener en cuenta que el título es muy similar en propuesta, el modo evacuación, al de Left 4 Dead, ¿no? y esa campaña que tenía, que bueno, se parecen bastante en propuesta. Evolve es mucho más rico, tiene modificadores del entorno, tiene autobalanceo y bueno, y luego tiene desarrollar las tácticas de equipo con cada cazador específico en cada posición y también pues el jugador del monstruo, pues que si sabe gestionarlo bien, pues son auténticas apisonadoras, ¿no? O sea, más nos vale llamar a Schwarzenegger en la jungla para acabar con el Predator, porque ojo con el Wraith. Sí, por cierto, a la próxima, la parte del Wraith, a ver si la emitimos. Tendrás que desbloquearlo, Enrique. Vas a tener que jugártelo como unas 20 horas para desbloquear el Wraith. Venga, Albert, los oyentes, imagino, habrán estado tuiteando mientras nosotros repasábamos títulos y títulos, y habrá que escucharles porque tendrán los suyos, sus favoritos y sus razones. Pues con lo que ha durado el tema, va a durar casi lo mismo toda la cantidad de mensajes que han llegado, que supongo que hay gente que ya estaba hasta las pelotas de que no hubiera lunes de podcast. Escucha, dale los mensajes, Albert. O sea, una cosa justa. Hemos estado un mes sin aparecer por aquí. Vamos a dedicarle Explain. Tiempo Vamos. A nuestros... Correcto, dale ahí. A todos, vamos a leerlos todos. Vamos a ver. Seven dice que The Order 1886-1876 tiene pintaza. Ojalá no decepcione. Evelyn dice que mi más esperada del año es Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, no por comprarlos, sino por ver el follón que se monta. Johan Alexis dice que para él, Resident Evil Revelations 2, Batman Arkham Knight. Hostia, nadie ha dicho Batman Arkham Knight. Cambio, ya no me gusta Overwatch, quiero Batman yo, quiero Batman. Y The Order también, y nos manda saludos desde Centroamérica. Saludos para él también, por cierto. El año iba a decir Arkham Knight y le he obligado a punta de pistola a decir Metal Gear. Vaya, vaya. Mira, Mote, nos dice Pillow Boy respecto a Heroes. Dice que lo que he dicho yo, que es hasta que juegas él y te engancha. Dice partidas rápidas, juego en equipo y bastante balanceado. Y sin casi rusos. Que bueno. Dice que, como dices tú, que lo prefiere a las propuestas actuales. Jordi Alario, este 2015 tanto Play 4 como Xbox tienen la oportunidad de mostrar sus cartas o perder futuros clientes. Jabote Meyers dice que The Witcher 3, Evolve y Bloodborne, tres juegazos, este 2015 promete y mucho. Dice el turno nocturno dice que Witcher 3 superará a Inquisition solo con evitar las quests de relleno y poner unos controles decentes en PC. Y abre el hashtag EA arregla esto. Rubén Costa dice, una aventura desarrollada en espacio cerrado, una cabaña y un monte para matarlos a todos y unirlos en las tinieblas, Until Dawn. Alex Shepard También. Alex Shepard dice que se queda con Uncharted 4, Batman 4 y The Order. Yo me voy por las buenas y entretenidas historias. No Man's Sky, decepción del año, dice. Decepción del año por la No Man's Sky. Madre mía, como te oiga, Fran. Hay que ver. Luis García. ¿Sí? Dice que soñaría con una adaptación de los libros de los Anillos como la de The Witcher. Yo también lo firmaba. Castolo dice que el más esperado es la secuela de Rambo de Video Game. ¿Hay secuela de esto? No se puede, están todas las películas ahí. Bueno, falta la cuarta, ¿no? Claro. Sí. Hay que aprovechar el tirón. Oye, que Stallone va a ser una quinta, ¿eh? O sea que ahí tienen materia ya. ¿En serio? Sí. Carapaco. Dice que Witcher 3, nada más que decir. Mel de Romero hace referencia a Halo 5, que creo que tampoco ha salido aquí durante nuestro debate. Bueno, también la verdad es que hemos estado dándole a la beta. Está jugando, la beta, ¿no? La beta está dejando sensaciones muy contradictorias. ¿Por qué? Los que aman la saga clásica hasta Halo 3 y tal vez un poco de Reach, y los que pues no quieren ni el sprint, ni las habilidades, ni todo lo que empezó a salir con Reach, acentuó con el Halo 4, etcétera. A mí, yo coincido en esa apreciación, ya lo estuvimos comentando tú y yo cuando estuvimos streameando. A mí el multi, yo soy más de corte clásico y a mí al principio me dejó bastante frío. También es cierto que cuando entramos las conexiones europeas estaban en desventaja y era bastante frustrante pillar por los pro players americanos. No le eches la culpa al lag, que es una excusa. Es la excusa número 35. Sí. Excusa número 35. ¡Es que me va lagueado! Bronce. Página 5. Excusa bronce. Seguimos. Sam Fox dice Metal Gear Solid 5. No tengo las expectativas muy altas, pero tengo curiosidad por ver cómo resuelve Kojima el asunto. También. Una paja mental y se acabó. El Tuno dice que después de lo que pasó con Titanfall, que elija la reacción como juego más esperado de Witcher 3, me da miedo. Gafes. Pero una cosa. Un momento. Titanfall sigue siendo un juego que se juega hoy día, no mucho, pero se juega hoy día. Es un juegazo. ¿Vale? Y a nivel, yo no soy muy fan de los shooters, en online, pero tengo que decir que ahora justo acabo de terminar Call of Duty y he podido probarlo online. Y aunque está bien, Titanfall le da unas cuantas vueltas, O sea, ahora mismo es un juegazo para la gente que le guste, muy, muy grande, muy grande, muy grande. A mí no me va, lo admito. Y, pero... y lo que dices, ahora mismo además especialmente con todos los DLCs y todo... estaba muy barato. Muy rico en contenido y además que sigue funcionando. O sea, yo me he hecho un Titanfall ahora y me lo paso pipa como el año pasado. Lo manqueo mucho, ¿no? ¿no? No pasa nada y lo admito abiertamente y no pasa nada. Pero... ¿Y ahora jugamos? No, que soy muy malo. Yo por eso. Debo reconocer que cuando salió Call of Duty dije que tenía dudas de entre los dos multis cuál me quedaba, porque me gustó mucho durante los primeros días el nuevo Call of Duty, pero pasados los meses estoy con Mote y con Jabote. Yo creo que y me reafirmo en lo que dije en su momento. Creo que a día de hoy Titanfall sigue teniendo el mejor multi que hay de momento para la generación. Sí. De hecho, yo estoy jugando mucho a Call of Duty y el otro día volví a poner Titanfall. Primero, no sé, se parece muy poco, o sea, Sí, es verdad, no, no se pueden comparar. lo que se te ve, lo que ves en pantalla que decías, mira, han copiado, para nada, se parece muy poco y cuando juegas a uno y luego al otro se nota. Y es eso, a Call of Duty sigue siendo divertido y directo, pero es que Titanfall lo veo muy preciso en todo lo que propone, no tiene casi fisuras. Bueno, seguimos. Albert Roche dice, algunos aún esperan The Last Guardian. Este año seguro que no, ¿no? Obviamente no. No, no, no. Chuseto dice, entre Xenoblade X, Star Fox y Zelda voy a tener un año Nintendero redondo. Nicolás Yegros también va por ahí, Star Fox, Star Fox y Star Fox. Y siguen llegando, espérate, a ver si llegan mensajitos aún. No, hasta aquí, Nacho. Ya lo hemos leído. Está aquí la gente retuiteando a saco lo de tu exclusiva. Verás luego cómo la cagues. Con la de palos que ha pillado el François Gallardo. Como que la cagues tú ahora. Aquí la gente sigue retuiteando tu exclusiva de que Final Fantasy XV será un sandbox. Recordad esto, ¿eh? Guardad el tweet y guardad el audio del primer podcast de 2015, que pasará factura. Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Hay que ser valientes y hay Hostia, que. qué ganas me acaban de entrar Ahora por será ahora. un juego de, ahora será un juego de coches y es un owned total, ¿eh? Pues No, vale, pero. pues va a O haber sea, pero. bastantes coches, ya verás. Ote, un juego de turnos a los Final Fantasy Tactics. O sea, que no puedas ni moverte en el tablerito. Me habéis dado ganas de jugar al Titanfall. Voy a instalarlo. Va, vámonos, Juan. Pues sí, vámonos poniéndole punto final a la sección debate de esta semana. Hemos repasado un buen chorro de títulos que irán cayendo según pasen los meses y que pondrán pues a cada uno en su lugar con respecto a lo que esperábamos de ellos. Esperemos que sea todo bueno. Y tenemos muchos audios, así que si estáis dispuestos, pequeño silencio. No sé si el amigo Sergio ya nos deja oír en directo, eso sí, porque en la versión editada las ráfagas. Y os escuchamos, a ver qué pasa con ese micro abierto. Micro abierto. Ah, muy bien, ahora sí. Bueno, decía que teníamos bastantes audios, van, pues eso, llegando todos y habrá que ir haciendo los huecos porque, bueno, pues estáis portando esos deberes que os manda Albert, os los trabajáis. Os escuchamos y luego comentamos, venga. Buenas noches, Juan, buenas noches a todos. Soy Lire Adam, tanto en Twitter como en foros. Y bueno, quiero hablar sobre Evil Within. Nos vendieron un survival horror de los de antaño y ni asusta ni es un survival. De hecho, en mi caso, el momento culmen de este despropósito fue en el capítulo 11, creo, cuando me salió un zombie derrapando con un vehículo y luego disparándome con una metralleta. Que dices, Epic. ¿pero esto qué es? Luego, claro, ves a Rubik por ahí y dices, anda, ese personaje me suena de otro juego, uno en el que había zombies invisibles en un hospital. Ah, no, espera, es el mismo juego. En fin, me ha decepcionado muchísimo y no porque sea un mal juego, sino porque no es lo que nos prometieron con esos trailers, no es ese terrorífico juego que nos vendieron, como por ejemplo el gran remake del primer Resident Evil, que un solo zombie en un pasillo te hacía la vida imposible. En fin, esto es algo que apenas se ha comentado, incluso muchos han llamado survival a esto, quizá tomando erróneamente como ejemplo a The Last of Us, cosa que en mi opinión no es así, no es un survival horror ni de lejos. Así que bueno, ¿vosotros qué opináis? Un saludo. Hola a todos, gente del podcast. Soy Pichita 2004 y tenía un par de dudas para vosotros. La primera, ¿qué pasa con Mortal Kombat X? Cuando salió el teaser en su momento, a principio medio de año, yo estaba hypeadísimo en ese juego y es que no se sabe nada. No sé, eso huele un poquito mal. Y otra duda más, ¿se sabe algo de un posible Red Dead Redemption, la segunda parte, o algún remaster HD para Play 4 o cualquier cosa? Pues nada. Esas son mis dos dudas y felicitaros por el programa, lo hacéis genial, os sigo desde, bueno, creo que lo dije ya la otra vez, pero desde la segunda temporada, seguid así por favor y nada más. Y bueno, mi perfil es Pichita2004 en PlayStation 4 por si queréis echar unos vicios ahí en el Destiny de Play 4. Gracias. Hola a todos, soy Genaker, un saludo a todos los oyentes de Mary Podcast. El otro día estuve viendo por encima el Das Puten Mierden de Trolazo, en el que analizaba el juego el Superman 64. En un momento dado decía que cargaba la partida usando el emulador, Al principio me pareció una cosa lógica, porque para jugar a esos juegos tan antiguos y difíciles de conseguir, pues si no se juegas con emulador, pues es complicado. Pero luego a los pocos días se me vino a la mente que, bueno, que me imagino que habrá muchos youtubers que hagan lo mismo, que jueguen, cuelguen vídeos de ellos jugando con emuladores, y entiendo que eso no debe ser del todo legal o lícito. Entonces mi pregunta es, bueno, si es lícito que un youtuber se lucre jugando con un emulador. Venga, un saludo y hasta luego a todos. Hola, buenas a todos, soy Yaz, seguidor del podcast desde la segunda temporada, y hay tres cosas que quería comentaros. La primera, que creo que deberíais hablar más sobre juegos de sport como Counter-Strike Global Offensive, el rey indiscutible de los shooters de sport, al que apenas hacéis mención. Demasiado Call of Duty y niños ratas, supongo, que parece que sigáis la moda. Counter es un juego sin ayuda ninguna, donde solo vale tu habilidad, nada de rachas, nada de autoapuntado, por lo que sea, lo dicho, más Counter y menos COD. La segunda cosa que quería comentaros es que estamos hartos de juegos que salen al mercado con una enorme cantidad de bugs y que son literalmente injugables hasta 8 meses después del lanzamiento, véase Assassin's Creed Unity o Battlefield 4. Pienso que debería penalizarse más a los juegos por sus bugs iniciales, algo que ninguna revista hace, y creo que por miedo a las desarrolladoras les niegan el préstamo de sus juegos o no lo sé. La tercera es recomendaros Baldi's Story, a Visual City. A todos los que os gustan los Metroidvania, de verdad, probadlo. Albert y Fran, si no lo habéis echado un ojo ya, tenedlo en cuenta. Es incluso mejor que Castlevania en muchos de los aspectos. Y eso sí, jugadlo en difícil y sabréis lo que es la dificultad de verdad. Por último, un saludo y daros la enhorabuena por el podcast. Seguid así. Venga, hasta luego. Hola amigos del Meri Podcast, mi nombre es José Luis López, José Luis López B en el Twitter y JL López en el foro. Soy de Venezuela, en Venezuela no hay muchos medios que hablen de videojuegos, así que ustedes son mi más valiosa fuente de información. Y bueno, soy admirador de ustedes hace muchos años, no sé cuántos años, pero son muchos años que llevo escuchando el podcast. Mi pregunta es la siguiente: Blizzard sacó Overwatch, es cierto. Pero esa idea conceptual, para mí, que es del Team Fortress 2, que lo creó Valve, ¿no creen ustedes que Valve se ha quedado en el aparato con respecto a nuevas propiedades intelectuales? O sea, en el sentido de que no ha salido un Half-Life 3 en años, y ¿ustedes creen, verdad, que Valve vaya a sacar un juego que la pete, como dicen ustedes? Muchas gracias por responder la pregunta. Buenas, meri amigo. Soy Chete Castro en el foro y hoy me quiero quejar de la lista de juegos del año que habéis puesto allí en Meri. Bueno, no lo que habéis puesto, de los juegos que hay. Este año ha sido un año flojísimo, donde solo hay segundas partes y juegos transgeneracionales que son un poco Frankenstein. No hay ningún gran juego nuevo, importante, de peso. Tal es así que yo he votado a Alien Isolation, que por lo menos se han currado la franquicia. Por cierto, a los de Meri os tengo que echar la bronca. Vuestro amigo Pepe Arca vino a dar una conferencia aquí, al Granada Gaming, este fin de semana, donde echamos un buen rato todos. Y no habéis venido ni a tomar una tapilla. Y luego nosotros tenemos que ir a veros, ¿eh? Para la próxima vez, a ver si os acercáis. ¡Saludos! Ayer me desperté en la hoguera de la fortaleza de Sen. Fui invocado para luchar contra el golem de hierro. Conseguí los suficientes trazos de humanidad para hacer una invocación a espíritus amigos en mi propio mundo y destruir al enemigo. Cuando lo conseguimos, al examinar el anillo dorado, tres gárgolas me llevaron hasta la entrada de la ciudad perdida de Anor Londo. Allí tuve que vencer a los tres titanes caballeros guardianes y a la gárgola de hierro. Cansado de mi viaje, descansé en la hoguera junto a la guardiana de fuego, a la espera de la siguiente jornada, vivir nuevas aventuras. Sin embargo, hoy ha pasado algo extraño. Hoy no he muerto en Dark Souls. Algo debe estar cambiando. Sí, señor. Buena colección de audios esta semana, bastante. Muy variadito todo. Pero vale, esto de verdad, además, que todavía estoy flipando con este último mensaje. Ahora llegaremos a él. Por cierto, no nos ha dejado el amiguete el nombre, ¿eh? No, no he tomado nota yo al menos. Se ha atrevido, no se ha atrevido. Es que ya está muerto, ya no vale de nada el nombre. Digo, vamos a empezar por el principio. Nos comentaban, recuerdo que se apellidaba Adam, el amiguete, al menos su nick, pero que me perdone, no recuerdo el nombre. En cualquier caso, hablaba de Evil Within. Y nos decía que, aunque se le tildó de survival horror, que ni asusta, ni es survival, ni es nada. Lo de ese zombie derrapando con una ametralladora, capítulo 11 creo que decía, y que se ha quedado muy decepcionado. Promesa, vuelta a los orígenes de la saga Resident, etcétera. ¿Qué pensamos? A ver. Pues lo decíamos en el análisis, efectivamente es un juego que no cumple con lo que vendían sus trailers y la información. Eso no quita para que, bueno, como third person shooter, igual que Resident Evil 4, es un juego muy bueno, muy largo y además un juego que coquetea con muchas piezas diferentes. Hay un momento en que estás en una mansión que es totalmente Resident Evil 1 con ciertos puzzles, un poco más fáciles, hechos a los tiempos de hoy y a los niños de hoy, ¿no? Supongo. Pero es un juego que tiene identidad, que tiene una buena historia y que tiene el alma Mikami por todo lo alto. Pero sí es verdad, o sea, no da miedo de tensión psicológica a Silent Hill. No lo pasas mal por ver un zombie porque vas medianamente bien armado. Y survival, pues bueno, hay momentos en que es muy de las sofás, por ejemplo, y tienes muy pocas balas y tienes que liarte a cogerlos por el cuello, por detrás, sin que te vean, y uno a uno, poquito a poco, estando agachado y demás. Y eso es lo que tiene de survival, pero no es survival horror. No tiene estructura Metroidvania tampoco, ni de los primeros Resident Evil o Silent Hill, de dar vueltas en un mismo sitio. No tiene puzzles difíciles, o sea que ahí estoy con el oyente y entiendo perfectamente su mensaje, vamos. A mí personalmente, es lo que tú dices. Personalmente, Relaño no me gustó, la verdad. No me gustó, igual tenía demasiadas altas las expectativas, pero me ha parecido un título... En fin, que no quiero entrar, pero no me gustó, simplemente. Sí, hay a quien le gusta. Es lo que apuntaba Jabote también. Si lo que se espera un Resident Evil, digamos, clásico, adaptado a los nuevos tiempos, pues Devil Within no lo va a tener. Devil Within lo que sí tiene es un Resident Evil 4 adaptado a los nuevos tiempos, eso sí. Sí. Y bueno, recupera los audios del día de análisis donde todos aclaraban que, por supuesto, era muy superior al candidato a juego del año Alien Isolation. Todos ese coincidían... candidato a juego del año que ha ganado cero ¡Cabrón! Premios a nivel internacional. Cero premios. Candidato ni en su casa, ni en el Reino Unido le han dado un premio a eso, tío. Venga, ni en el Reino Unido, ni en la compañía, ni en la ni propia en el Reino Unido le han dado un premio. Un podcast, tío. Venga, fuera. Le han dado premio, sí, de no sé, del club de fans de Alien. Dando claro, premio. Porque como Alien, hombre, al verle pasa como a mí, que como Alien es como Dios, lo rejuego incluso. Pero hay que reconocer al ver, ya sabes, que es discretito, un juego discretito. El club de fans de Sigourney Weaver le anda un premio a Alien Isolation. vamos a seguir. A ver, luego estaba Pisita 2004, el hombre, aparte de mandarnos saludos y recordarnos el tiempo que lleva ya escuchándonos, hacía un par de preguntas. Planteaba que por qué ese Mortal Kombat X no ha vuelto a aparecer, No se sabe nada de nada, esa era una de las preguntas. Sí, ha habido personajes nuevos, espérate, Relaño de cabeza. ¿Puede ser que el último es Kun Lao, el que han anunciado? Sí, el último anunciado es Kun Lao. Han anunciado ya unos cuantos más desde que se presentó el juego. Y oye, para mí, en este 2015, y teniendo en cuenta que Street Fighter V no lo veo yo para este año, pues va a ser un juego de lucha, si no el mejor... El segundo mejor de los que salgan, si ya te digo, si al final sale Street Fighter V, que no creo, porque Machinette Real no solo está puliendo la mecánica ya clásica de Mortal Kombat, sino que también está poniendo elementos muy interesantes, sobre todo los que se han visto ya en Injustice, ¿no? Esos de los escenarios, sí, los escenarios digamos más interactivos y, oye, le veo muy buena pinta en gráficos y en todo. Bueno, y te digo otra cosa, la sensación de impactos, lo que viene siendo hostias como panes, logradísima. O sea, tú estás ahí... Más todavía, duelen más tremendo. Todavía. Tremendo. No, es verdad, o sea, yo creo que Mortal Kombat esto, y Injustice también lo hizo muy bien, ¿sabes? Pero con el Mortal Kombat este, yo cuando lo estaba viendo en el escenario de este puerto que salen cadáveres y puedes coger los esqueletos y lanzarlos, o sea, vamos, los golpes... de la sensación de impacto, vamos, era tremenda. Brutal, y bueno, brutal. Para mí, y tiene cada día, cada vez que sale alguna cosita nueva, se va viendo que va por el buen camino. Es que creo que NetherRealm, después de Injustice, que bueno, que no llega al nivel de masivo de Street Fighter, y bueno, siendo una licencia de superhéroes, que también eso tiene su nicho, hay que darle crédito. Hay que darle crédito, lo han hecho bien, y creo que este 2015 va a ser suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. La otra pregunta que nos lanzaba es si creemos, como él, que tiene el póster de I Want to Believe, como Fox Mulder, que Red Dead Redemption va a haber una segunda parte o algún remaster o alguna historia. Es muy fan de sí. la saga esta. Bueno, saga, sí. De momento no es saga, es un título ahí. O sea, no se sabe, pero corrió el rumor por ciertos foros de cierto prestigio, y donde se decía que Red Dead Redemption es una sorpresa, que va a saltar la segunda parte va a saltar este año, ¿no? Francamente yo creo que también, o sea, es una saga que puede revisitarse tranquilamente, puede mejorarse tranquilamente, así que no sé. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Red Dead Redemption 2 puede anunciarse este año tranquilamente. No que vaya a salir este eso año. Eso es. Eso te iba escucha, eso te iba diciendo, a matizar. Llevamos desde diciembre diciendo que más que probable esto. De hecho, suena muy fuerte. Es el título de cabecera del reportaje de Salva de posibles anuncios de 2015 de Motenai. Que Yo lo puse antes de que lo pusiera Salva. Twitter. Lo puse en Twitter y... Y supongo que Salva me robó de ahí la idea. Y claro, entonces yo lo leí, francamente creo que lo leí en NeoGAF. Sí, además por un usuario que filtra normalmente sí. cosas que se suelen confirmar, ¿eh? 90% de filtraciones aceptadas. Sí, sí, sí, o sea que, bueno, vale la pena. Es el paso lógico, desde luego, el paso lógico para Rockstar después de GTA V. Así que yo también creo que saltará la liebre ya más pronto que tarde. Joder, si no van a colar un bully, estamos... ¿eh? Ya que estamos anticipando 17 de mayo de 2016, lanzamiento de Red Dead Redemption 2. Kill, tío. Bueno, Genaker nos preguntaba ¿a qué hora? Después... ¿A qué hora salí? Sí. Lo meterá en año fiscal, Enrique, en marzo. A ver, digo que nos preguntaba, viendo el Das Puten del Superman 64, en el que el amigo Trolaso hablaba de que lo jugaba en un emulador, se planteaba si... Todos estos youtubers, ¿no?, que tiran de emuladores para poner juegos en sus canales, pueden estar incurriendo en algo ilegal al lucrarse, decían. No, Microsoft ya, Microsoft está tomando cartas en el asunto, ¿no? No sé si... No por esto del emulador, pero en otro sentido. No sé si iba en la línea que ibas a decir tú, Nacho, pero a partir de ahora ya sabéis que en los últimos términos de usuario final... lo último que ha sacado Microsoft ha dicho que si básicamente, es decir, que si tú lo emites, si es un juego de Xbox o es un juego de Microsoft, ellos pueden coger el metraje que quieran y utilizarlo como les dé la gana. Que alguien me corrija si eso no es así, pero esto yo me parece haber leído exactamente. Sí, es correcto. Entonces, claro, ojo, que puede cambiar mucho la dinámica de Twitch, YouTube. Bueno, imagínate que de repente te llegan y te quitan. Bueno, te quitan, no. Microsoft le pilla un vídeo de Minecraft a, no sé, a Chicheto, por decir un sí. amigo. Pues oye, pues esto puede pasar porque Minecraft es de Microsoft, es su propiedad. La propiedad intelectual es suya, tú estás haciendo, pues eso, una emisión, te estás lucrando con la publicidad y demás, pues perfectamente en esos términos de servicio. Está puesto que pueden utilizar este material, por cierto, pero bueno, no iban por aquí los tiros con lo que no decía... te lo van a, que no te lo van a quitar, ¿eh? Simplemente dicen, no, tú, no, te puedes utilizar... tú te puedes seguir lucrando, pero yo también. Es como, vamos, como Facebook, no sé, que cuando claro. subes tus fotos a Facebook, le cedes tus fotos a Facebook para hacer uso de ellos cuando consideren oportuno, pues lo mismo pasa con Microsoft. Cuando haces un stream o un vídeo de un contenido de un juego suyo, ellos pueden usar ese mismo contenido a demanda cuando quieran y en la forma que quieran sin pagarte un duro, así de simple. Vale, pero creo que la pregunta del oyente iba en dirección a utilizar emuladores para... Sí. Digamos, reproducir juegos en un PC en lugar de los sistemas originales. Bueno, a ver, está claro que si tú posees el título original bueno, de forma física o adquirido por cualquier otra licencia y lo reproduces en un emulador, pues es legal porque tienes la propiedad de ese juego. O sea, yo si tengo Superman 64 en cartucho y lo pongo a bajar en el emulador y lo juego desde el PC, no estoy pirateando nada porque tengo el juego, ¿no? Entonces, no sé, que me corrija algún experto en la propiedad intelectual y apunte si quiere esto, pero si estos youtubers poseen el juego original, pues no estarían incurriendo en nada incorrecto, ¿no? A partir de ahí ya cada uno, pues eso, que vaya a casa del youtuber y explore a ver si es cierto o mentira que tiene este juego. Yo quiero pensar bien de todo el mundo. Hombre, venga, siguiente, a ver, el año, muy rápido, que tenemos todavía. No, yo creo que es un debate muy viejo, adaptado a los nuevos tiempos de los youtubers, pero básicamente lo que ha dicho Nacho, o sea, esto de que si tiene el juego original, pues no pasa nada porque juega la copia. En realidad nadie tiene el juego original, pero bueno, es la trampa, digamos. Bueno, decía que el siguiente oyente, Jack, creo que era Jack, deberíamos hablar más de los esports, de los juegos de calidad en los que los esports Counter, están pegando fuera. El mejor audio que ha llegado en lo que llamamos de sección. Que demasiado Call of Duty, nos decía. Ay, claro, sí, ese Counter yo lo intento. Es más puro, ¿verdad que sí? Tú lo yo intentas. Lo intento. Y de Counter, o sea, no hablas nunca, tú sabes, yo lo oyente, intento, dice. Tú sabes, oyente, que yo en cada programa hago referencia, que sea fiel. Counter, pero, que pero, sea Dota. Que sea Quaker. Yo para mí que es la primera vez que menciona Counter Strike, Albert. Ni idea. Albert es experto en Counter ahora. Coño, mira la primera vez que oye, solo le falta haber mentado ahí a Quake 3 y es que directamente le hacemos el presidente de podcast. Hombre, no, tienes razón, pero lo que te digo, o sea, tú bien sabes que es un juego con un mercado, bueno, grande dentro de lo que es en el mercado del PC, o sea, mucha gente, 200.000, 30.000 personas a nivel diario, pero bueno, lo dicho, esta gente no tiene ni idea, no sigue los esports, no sigue los torneos, no sabe los equipos, no sabe los jugadores. ¿Y qué vas a decirles? ¿Qué vas a decirle a esta gente? Que les dices, a ver, que les preguntas quién es Drastic, no tienen ni idea, o Existence, no tienen ni idea esta gente. Pero hombre, por favor, tenemos ahí a Saúl, que está con el tema de esports últimamente bastante puesto. Y por cierto, meto la cuña, vendo un par de cajas de armas de Counter Strike. ¿Qué? ¿Qué? Por cierto, que Saúl está todo el día jugando al Counter y yo no le veo sí. Estar ahí de pro player, ¿eh? Hay tantas horas invertidas y no sirve para algo, Saúl. Better Call Saul, por cierto, en marzo, ¿eh? Grande, grande, está ya a la vuelta a la esquina. Oye, también nos comentaba el mismo oyente, perdón, que estaba un poquito harto de que estos juegos que salen al mercado, ¿no? En su lanzamiento y en netitos de bugs salgan casi pues de rositas, no se esperalice lo suficiente en prensa, que esto es una cosa que no debería tolerarse. No, de hecho ya hemos ajustado las políticas de iba a decir de uso, ¿no? Pero sí de críticas en los análisis y bueno, si vemos que hay experiencias que no se corresponden a lo que hemos visto o después el rendimiento debido a fallos de los servidores o a una previsión demasiado corta en el número de usuarios concurrentes que ese juego online va a tener, pues sí que hemos ajustado. Y bueno, y Unity, pues sí que lo hemos... Assassin's Creed Unity, pues sí que hemos ido en esa dirección, como también ha pasado con Halo Master Chief Collection y con Drive Club, este último, cuando se han resuelto esos problemas, cuando la experiencia ha sido pues aceptable, pues se ha reajustado la nota al alza, y si no, pues en ambos casos... pues se bajó. Más cositas. Sí, no, rápidamente nos recomendaba un juego de corte Metroidvania. Ahora me tenéis que apuntar aquí porque no recuerdo el título, no he podido tomar nota. Baldi's Abyssal City. Esto es. Oye, yo no lo conocía tampoco. Alves me acaba de pasar un vídeo y oye, tiene pintaza este juego, ¿eh? Tiene yo lo tengo en pendientes. O sea, es un juego que yo he dicho, en cuanto lo pille de rebajas lo voy a comprar porque es que es. Y además el oyente me confirma mis sospechas. Es tal cual un Castlevania Symphony of the Night. O sea, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Yo no sé, yo también estoy esperando que lo rebajen. No sé quién me lo recomendó. Alguien me lo recomendó, desde entonces lo tengo ahí monitorizado y no lo sé. Pero sí que lo tengo marcado. A ver si baja, pero no baja de precio, ¿eh? No baja, pero bueno, venga. Tiene pintaza. Seguimos, que todavía hay cositas que comentar. José Luis López, amigo venezolano, mandaba un saludo desde las lejanas tierras al otro lado del charco. Hablaba de Blizzard, que sí, efectivamente, sacó Overwatch, que él dice... cree el concepto viene de Team Fortress 2 de Valve y al hilo de esto apuntaba, o más bien se quejaba, yo creo, de que Valve lleva ya muchos añitos sin sacar cosas grandes de estas características, Half-Life 3, etcétera. ¿Qué pasa? A ver, ¿es esto Half-Life 3 no lo hemos puesto entre los más esperados de 2015? Pero básicamente esto va a funcionar de la forma que lo hace Valve. O sea, aquí se está esperando el nuevo motor Source, del que ya se han visto pinceladas dentro del código modding de Dota 2. Entonces, Half-Life 3, cuando sea que salga, dará el pistoletazo de salida y en cuanto eso pase, tanto Counter como Team Fortress como Dota 2 e incluso posiblemente un nuevo Left 4 Dead serán los juegos los primeros que van a aparecer en el nuevo motor. O sea, la hoja de ruta, aunque no está confirmada, es que está trazadísima. Bueno, Left 4 Dead, te apunto, Albert, Left 4 Dead que no estará hecho por el estudio original. No sé quién lo hace, pero... El estudio original es ahora Turtle Rock. que son los que están haciendo, que han hecho Evolve. Ah, vale. Bueno, sea como sea, lo importante aquí es que todo se está, o sea, se está esperando el nuevo motor. No sé cuándo va a salir. No va a salir este año el juego de Half-Life 3, ya está. No, va a salir en exclusiva para las Steam Machines. Ya verás, que, eso, ya verás que sí. ¿Quién defenderá a Steam Machines? ¿Quién las defendía? ¿Ha guardado el audio de eso, Albert? ¿Lo ha guardado? Ay. Ya, yo no defendía eso. Ya verás tú que si Overwatch lo peta, ya verás cómo Valve se espabila un poco con todos sus shooters online. Venga, y espera, no quiero decir, no quiero dejarme de este oyente venezolano. Vivan las arepas, chaval. Vaya manjar. Vaya manjar. Y las venezolanas también ya puestos. Digo, Chete Castro, que cerraba o casi en lo que vienen siendo intervenciones con sensatas, preguntas y propuestas. Luego estaba el amigo Rapsoda, al que le vamos a mandar un gran abrazo porque se ha currado muy mucho esta poemilla, ¿no? Con Dark Souls de fondo. Digo, el amigo Chete Castro hablaba de la lista de juegos del año, no le moló mucho, no hablaba tanto de la lista que hicimos, sino del contenido y de lo que pasó en este 2014 que ya se fue, todo muy flojito, segunda parte, juegos transgeneracionales, medio aberraciones que él los llamaba así. Él dice que de hecho votaba a Alien, ¿no? Como juego del año. Y digo, Chete Castro, que es un oyente histórico nuestro, sí, aquí sí, creo que está muy equivocado, está muy equivocado. Bueno, luego nos he echado el paquete, pues no habría ido a Granada ahí con Arcas a tomar unas tapitas por ahí. No nos han invitado, ¿verdad? No nos han invitado. Ese es el tema. Correcto. We can show up uninvited, que dirían, ¿no? Y nada, yo creo que con esto vamos a ir cerrando. Le tengo que pedir perdón, por cierto, al amigo Yarritu74, Ramón Jiménez Flores, que me encargó, me ocupase de un audio que Albert defenestró hace mucho tiempo y le dije que lo iba a hacer, pero bueno, los días de las Navidades pues se me ha pasado. Para la semana que viene doy fe de que se lo paso a Albert, lo digo aquí en público, y te escuchamos. Que llegan tantos, que ya has visto este lunes nos hemos escuchado un buen chorro. En fin, te escucharemos. Y nada, yo creo que con esto vamos a ir chapando, chavales. ¿Os parece que dejemos a Sergi poner la música y nos vamos o que es tarde ya? Pues sí, porque tengo unas berenjenas con pechable en el horno y va a arder. Pues venga, entonces dale ya, Sergi. Vámonos. Bueno, pues nos despedimos. Ahora sí, por fin, para los que estáis ahí con el directo con música de fondo, que es como tiene que sonar esto. Esperemos que mi intro pueda salvarse. Sergio dice que sí, yo tengo fe en ti, tío, y que lo que ha pasado quede en una anécdota. Nacho, cómete esas berenjenas con disfrute. Ya no, son para esta semana, hombre, no, para noche no. Ah, bueno, pechuguitas y arreando, que hay que eliminar los carbohidratos por la noche. Bueno, pues venga, mañana voy a hacer auto-spam de ese gameplay comentado de Overwatch. Albert, el primero que te lo veas tú y comentas luego lo que digo ahí, te hypeas con el rollo. Y te apuntas a la beta. Primero en apuntarme, el primero. Bien, pues ahí está. A ver si echamos unas partidas por ahí, que yo ya tengo a mi Widowmaker, a mi Tracer, a mi Reaper y a mi Bastión preparados para darte candela, chaval. Joder, macho, me han dado tres de los cuatro que quería jugar, tío. En fin, sí, pues sí, pasará. Bote, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no quiere, pues probablemente también. Chao, Relaño. Bueno, hasta la semana que viene. Oye, Juan, yo creía que me iba a traer un recuerdo de este festival, esta fiesta de Arcade Vintage, y esperar no más nada, hay que ver cómo era. Yo esperaba como mínimo la recreativa de Space Invader, tío. Qué bien se portaron los amiguetes estos. Qué grande. Cierto que sí. Cierto. Yo sí me he traído dos recuerdos de allí, Juan. Sí, ya lo vi. Trofeo, ¿no? Los vi cómo los conseguía, los recuerdo. ¡Ay, la gloria! En fin, Salva, un abrazo. Un abrazo, chicos. A ver si hablamos más, Salva. A ver si estáis al todo el día hablando de juegos de PC y de rol, yo hago lo que puedo. Tenemos que hablar un monográfico de Zelda o algo así. Y ahora con Majora's Mask, a ver si hacemos algo. Hasta luego, Jabote. Hasta luego, chicos. Chao, Enrique. Hasta semana que viene, pero esta semana tengo descuento 2x1 en AK-47, en Gatling, en Beretta y en todo tipo de armas. Adiós. Pero bueno. Ay, Hermes, oiga. Bueno. Te estás lucrando, te estás lucrando ilegalmente, Enrique. Como Nicolas Cage en El Señor de la Guerra. En fin, le damos también un abrazo a Sergi, pero está ahí todo obvio. pero yo estoy seguro de que al final va a dejar esto bonito cuando lo retoque con ese maquillaje en postproducción. Y Albert, deberes y nos vamos. Pues sí, deberes para todo el mundo, vuelve 2015, así que queremos seguir recibiendo vuestros mensajes en audio. Habéis visto que he acumulado todos los que han llegado estas navidades, nos han salido un chorrón, pero bueno, para la semana que viene más. Ya sabéis, cogéis el móvil, en este caso os recomiendo, yo por lo que he estado probando, funciona mejor el grabar audio de Android, en este caso yo ya os digo, os recomiendo un Android para hacerlo, pero bueno, tenéis un iPhone, os servirá igual. Móvil de esos que, bueno, en fin. Tened cuidado con las psicofonías, amiguetes, si decidís grabaros con el móvil. Coged el micro, os grabáis un minutito y mandáis el audio que os ha quedado guardado a meripodcast@meristation.com hablando de lo que os dé la gana, ya veis que lo metemos todo. Incluso poesía, poesía de la muerte, Dark Souls. Nos leemos, escuchamos la semana que viene y recordad, vuelve el Retro Podcast la semana que viene. Cualquier consulta que tengáis para el equipo, cuándo sale tal juego, qué gráfica es mejor, creéis que esto se anunciará algún día, lo dejáis en el foro, en la sección del podcast de esta semana y la semana que viene lo respondemos todo. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Exacto! ¡Vámonos corriendo! Chico cuando quiere, Juan. Ya verás la semana que viene, Nacho. En la clase de Nacho está la trampa, cuando quiere, sí señor. En fin, nos vamos a ir yendo. Como decía Albert, tenéis faenita para estos próximos 7 días. Pero en cualquier caso, tenemos que agradeceros que, a la vuelta de las vacaciones, sigáis siendo fieles. Esto está muy bien. Nosotros vamos a intentar hacer lo propio con many podcasts que sean de vuestro interés. Chicos, muchas gracias. Un abrazo y no faltéis. Nos haremos lista. Adiós. Bendiciones, buenas noches. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. O sea, justo acaba el programa y 2 segundos después, Jean está jugando a DayZ. Es verdad, estaba deseando ya entrar. Imposible, tío. Que el jueves tengo que cambiar de survival, Nacho, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo. Calla, calla, calla, calla, calla.